Ya me contaron que de mí no te has olvidado y con el de la mano ya te vieron pasar. Y la verdad es que lo usa pa' olvidarte de mí. Como si fuera un juego, lo hace pa' darme celos. Pero yo fui el primero y sabes que tengo razón, porque yo soy tu favorito. Ese mensaje cuando estás sola, por eso soy tu favorito. Porque me llamas a cualquier hora y estoy pa' ti. Porque yo soy tu favorito. Ese mensaje cuando estás sola, por eso soy tu favorito. Pero no juegues con mi cora, Y le preguntan por qué no modela, si ya tiene actitudes de la escuela. Todos los días de ropita nueva y la dejo mojada aunque no llueva. Porque yo soy tu preferido, de todo fui tu mejor partido. Y aunque ahora tú me tratas como amigo, tú te vas con él y te vienes conmigo. Porque yo soy tu favorito, el que mensaje cuando estás sola, por eso soy tu favorito. Porque me llamas a cualquier hora y estoy pa' ti. Porque yo soy tu favorito, el que mensaje cuando estás sola, por eso soy tu favorito. Pero no juegue con mi cora, Cumbia la sala es el mala. Push the beat maker. Porque yo soy tu favorito, el que mensaje cuando estás sola, por eso soy tu favorito. Porque me llamas a cualquier hora y estoy pa' ti.